Ayer te conocí y hoy te vuelvo a ver. La belleza de tus ojos en la cual me enamoré. Veo mucho más que eso, veo amor, veo placer. Cosas que en otra no se encuentra y solo en ti lo puedo ver. Llegaste como un ángel que desató mi soledad. Dejándola de lado, ya solo no quiero estar. Eres mi vida, eres mi alma. Y me pregunto una vez más, ¿por qué te quiero tanto y tanto? Tus besitos que me matan con esa boca tan dulce y esos labios que me atrapan. Veo mucho más que eso, veo amor, veo placer. Cosas que en otra no se encuentra y solo en ti lo puedo ver. Llegaste como un ángel que desató mi soledad. Dejándola de lado, ya solo no quiero estar. Eres mi vida, eres mi alma. Y me pregunto una vez más, ¿por qué te quiero tanto y tanto? Tus besitos que me matan con esa boca tan dulce y esos labios que me atrapan, que me atrapan de verdad.